molesta por mis juegos y apuestas que debo madurar. Ya no es edad de jugar. Ey, escúchame, no llores. Angustiarse no está bien. No hay preocupación que no tenga solución. La vida es un juego que todos quieren ganar, pero es una no más, así que la tienes que cuidar. Mas este no es un juego donde el premio está al final. Debes cada paso gozar. No es solo un recorrido, sino muchas formas de jugar. Y a medida que vas avanzando, comienza a aumentar la dificultad. La calidad del juego depende de las ganas que tú pondrás. Y es mucho más entretenido si estás junto a ese alguien que a ti te gusta más. Si pierdes el camino, tu instinto te ayudará a volverlo a encontrar. A veces el juego se complica sin ninguna razón. Por suerte, después de algo malo viene algo mejor. Algunos te dirán que para continuar una moneda debes echar, pero no es cierto. Para jugar no tienes que pagar, porque este no es un juego donde el premio está al final. Debes disfrutar cada paso que das y siempre avanzar, moviendo tus piezas sin mirar atrás, porque el valor de lo que se complique sin ninguna razón. Por suerte, después de algo malo viene algo mejor. Si te atreves, no demores más. ¿Qué esperas? Ponte ya a jugar. En los juegos vive la maldad, en los juegos de la vida la felicidad.